Hola, ¿qué tal? Yo soy Marijo Muñoz y nos da mucho gusto que el día de hoy nos estés acompañando. Recuerda que puedes contactarnos al 2288-1751-17, que es el teléfono fijo, por si quieres hacer algún comentario o alguna duda que tengas sobre el tema del día de hoy. Y también pueden hacerlo a través del WhatsApp de Radio V, que es el 2281-040477. Y bueno, estamos en vivo a través de nuestras redes sociales, a través de Radio V y también compartido por el Centro Centinelas en DIU. Pueden seguirnos a través del Facebook, en Twitter, también a través de radio, pueden buscarnos a través del arroba Sendiu, en Instagram, arroba Sendiu-V. Y si quieren hacer alguna sugerencia de algún tema o algo, recuerda que este programa es completamente para ustedes. Entonces, si quieren hacer alguna sugerencia o quieren incluso participar dentro del programa, lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico naturalmenteuniversitario@hotmail.com. Así es, y bueno, les queremos comentar como cada semana las actividades que se están realizando a lo largo de las diferentes facultades de la Universidad Veracruzana aquí en Jalapa, y en esta ocasión el CENDIU y la Facultad de Psicología te invitan a conocer los módulos en Salúdate, los cuales ofrecen información sobre cuatro ejes de salud: salud sexual y reproductiva, mental y psicológica, nutrimental y física. En estos podrás encontrar información de cómo mantener y mejorar tu salud aprovechando los recursos con los que ya cuentas. Además, podrás participar en la pared del autocuidado Comienzo por mí, ¿cuándo? Te esperamos el próximo miércoles 30 de octubre en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, o también conocida como FECAS, en horario de 10 a 13 horas. Todas estas actividades son totalmente gratuitas, así que puedes acercarte si estás en FECAS, si estás en pedagogía, si estás en psicología, puedes acercarte para que conozcas los módulos en Salúdate. Y bueno, también como parte de las actividades de la campaña Comienzo por mí, se realizará la reflexión y análisis Pensemos en Corto, ¿qué pasa si te pasas?, el cual consiste en la proyección de cortos alusivos al tema prevención del consumo de drogas y posterior un análisis con expertos en el tema. Te esperamos este próximo jueves 31 de octubre de 12 a 14 horas aproximadamente en el aula de capacitación de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, también conocida como FECAS. Y como cada semana tenemos la frase que hace alusión al tema que vamos a abordar el día de hoy, que es armonizando mi vida a través de la relajación, y dice: el estrés construye nuestra capacidad de frenar nuestros impulsos, nos convierte en un auto sin frenos que termina destruyendo a las personas que más queremos. Esto es de David Whitman. Comienzo por mí. Bueno, vamos a las efemérides de esta semana. Según la Organización de las Naciones Unidas, ONU, esta semana conmemoramos el 24 de octubre, Día de las Naciones Unidas. También el 24 de octubre es el Día Mundial de la Información sobre el Desarrollo, y el 27 de octubre el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. Además, la Organización Panamericana de la Salud, OPS, esta semana conmemora el 24 de octubre el Día Mundial del Polio. Y ahora sí, para entrar en materia del tema que vamos a platicar el día de hoy, según el artículo Ansiedad, Angustia y Estrés, tres conceptos a diferenciar, publicado por la Universidad de Granada en el año 2010, en algún momento de la vida el individuo experimenta sentimientos de tristeza, ansiedad, mal humor, insomnio, dolor de cabeza, gastritis y palpitar acelerado, síntomas asociados a la enfermedad denominada estrés, considerada un trastorno mental cuando provoca comportamientos sociales desajustados y malestar persistente en el tiempo. Vivimos en una sociedad caracterizada por las prisas que nos predisponen a sufrir estrés, ansiedad e incluso depresión. Los masajes y las técnicas de relajación han sido, desde su nacimiento hace miles de años, perfectos aliados para mejorar el cuerpo y la mente. Y para platicar sobre armonizando mi vida a través de la relajación, le damos la bienvenida a la psicóloga María Guadalupe Ávila Rosas, del Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios. Buenos días, Lupita, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Buenos días, Rosy, Marijo, muchas gracias por la invitación. Encantada de compartir con ustedes. Muchas gracias. Y también tenemos a la consejera alumna suplente de la Facultad de Medicina, Saidi Esmeralda Pacat Mayab. Buenos días, Saidi, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Buenos días, mucho gusto. Bienvenidas. Bienvenida. Y en ratito, bueno, se incorpora con nosotros también la consejera alumna de la Facultad de Arquitectura. Y bueno, para empezar a platicar precisamente sobre el tema del día, ya dimos, digamos, algunas situaciones que puede originar el estrés, pero nos gustaría platicar como más a fondo de cómo afecta el estrés a nuestra salud. Uh-huh. Sí, Rosy. Bueno, ahí como lo comentabas en la introducción, me gustaría comenzar diciendo que el estrés, pues, es algo natural y es parte natural del ser humano, ¿no? Es algo con el cual, vaya, todos hemos experimentado en algún momento de nuestra vida estrés. Si yo les preguntara que reflexionaran en el último mes o en la última semana cuáles han sido sus principales fuentes de estrés, pues yo creo que casi la mayoría, ¿verdad?, contestarían que sí se enfrentaron a una situación estresante. Ahora, este estrés que hoy en día se habla como la enfermedad del siglo, como la enfermedad mental, quiero decirles que el estrés es una respuesta natural que tiene el ser humano. Desde la antigüedad, nuestros antepasados, pues se enfrentaban a diferentes circunstancias, situaciones de estrés. Obviamente que eran muy diferentes las fuentes o los agentes estresores de ellos a lo que nosotros estamos viviendo hoy en día. Y si nos vamos un poquito más hace unos 10 años, a diferencia de ahora, estas fuentes de estrés han cambiado. Nuestros antepasados, los primitivos, tenían que cazar, tenían que luchar, tenían que llevar comida y estaban detrás de un mamut. Esa era su fuente de estrés, ¿no? Tenían que reaccionar, su sentido de alerta para poder cazar a ese animal y finalmente llevar el alimento. Ahora nosotros pues no andamos detrás de un mamut, ¿verdad? Pero tenemos, pareciera ser que sí, dependiendo de la situación estresante que estemos pasando, ¿verdad? Que tuviéramos unos mamuts ahí imaginarios. Pero la cuestión es que hoy en día pues nos estamos enfrentando desde a nivel político, social, ¿verdad? La inseguridad, la economía, las faltas de empleo en los jóvenes principalmente. O sea, son situaciones que otros años no hemos vivido, ¿no? Las extorsiones, los secuestros, todo este tipo de cosas que hacen todavía que el estrés pues sea como más agudo, a diferencia de otros años. Ahora, el estrés tiene como, si quisiéramos definirlo, el estrés, para poder comprender un poquito cómo funciona y cómo este estrés afecta a nuestra salud, bueno, tiene un componente biológico, un componente fisiológico, que eso es muy importante. Este componente biológico, bueno, se puede entender como un conjunto de reacciones, ¿verdad? Un conjunto de reacciones fisiológicas que van a preparar al organismo, a la persona, para la acción, para enfrentarse a esa situación. Y ahora, esta reacción, pues es automático, o sea, no tienes que estar pensando, ay, ahorita voy a, si por ejemplo se me atraviesa alguien que de pronto voy manejando, no me pongo a pensar, ay, voy a agudizar mi vista, voy a tensar mis músculos. Eso es en automático, no es voluntario. A veces dicen los chicos, es que yo cuando estoy exponiendo no me gusta que me vean que me está sudando la mano, o que estoy poniéndome rojo, etcétera, ¿no? Entonces, digo, es que eso es natural. Tú no puedes decirle a tu organismo, detente, retiros del corazón, no latan aceleradamente. ¿No? O sea, no se puede. O sea, es involuntario. Eso es una reacción fisiológica. Entonces, si yo quiero hacer un cambio en mí, primero tengo que empezar a conocerme. A ver, ¿cuáles fuentes de estrés he tenido la última semana? Y de esas fuentes de estrés, ¿cómo ha reaccionado mi organismo ante esta situación? He tensado mis músculos, tengo dolor de cabeza, a lo mejor me duele más la espalda, o a lo mejor se ha incrementado alguna gastritis, alguna colitis. O sea, a nivel fisiológico, ¿qué está ocasionando este estrés? Y bueno, también a nivel psicológico, ¿sí? A nivel emocional, bueno, hay reacciones emocionales, hay reacciones conductuales y también a nivel cognitivo. Uh-huh. Que eso tiene que ver. Si yo tengo una situación estresante, ¿cómo voy a evaluar esa situación? ¿Como una amenaza? O como algo que yo puedo, si es estrés, pero que yo puedo hacerle frente. Digamos, por ejemplo, cuando tenemos una exposición, que es muy importante esa exposición, y pues bueno, yo me tengo que preparar para esta exposición. hay casos, si yo lo veo como una amenaza, pues a lo mejor puede bloquear mi, que yo estuve estudiando toda la noche, puede bloquear mi desempeño, y en ese momento yo puedo decir a nivel cognitivo, no, pues a lo mejor se van a reír de mí, o si me hacen una pregunta no voy a saber qué contestar, o a lo mejor el maestro me va a quitar o me va a tachar mi maqueta que me la pasé haciéndolo toda la noche, y de pronto llega y ¿sabes qué? Esto no te sirve, adiós. Y entonces uno empieza a nivel cognitivo a pensar muchas cosas, y eso en ese momento pues te puede frenar, te puede bloquear. Entonces, si a nivel cognitivo tú dices, bueno, ok, sí me pueden preguntar algo que no pueda saber, ¿verdad? Porque no soy perfecta, pero yo puedo dar a conocer lo que yo estudié, porque también hay un, debe haber un compromiso. Si yo no estudié nada, si yo no planeé nada, o hice mi maqueta mal hecha, o no preparé mi clase, pues obviamente que los resultados se van a ver. O sea, también debe haber un compromiso de planeación, de organización, de investigar y demás, para que yo pueda cumplir con esa situación estresante. Digamos, este ejemplo, lo que es a nivel ¿cómo se llama? En cuanto a una exposición de clases, ¿no? Ahora, a nivel emocional, bueno, si fue ese recurso, mi recurso de afrontamiento me rebasó esa exposición, por tanto estar pensando de manera negativa, pues a lo mejor ahí me paralizo y me pongo a llorar, uh-huh, o salgo corriendo y le digo, no, ¿sabe no. que yo no puedo hacer nada de esto? Y me voy. Y a lo mejor sí tenía el conocimiento, sí lo sabía, pero fue tanto esa ansiedad o esos nervios que terminó corriendo, y entonces rebasó esos recursos de afrontamiento del joven en ese momento. ¿Y qué pasa a nivel emocional? Bueno, pues me puedo sentir enojado, me puedo sentir frustrado, puede bajar mi autoestima, puedo tener pensamientos de que qué tonto soy, etcétera, ¿no? Un montón de cuestiones ahí emocionales que eso hace que pues yo me vuelva insegura, me sienta desconfiada, vaya perdiendo un poco la confianza en mí y no me pueda desempeñar o pueda afectar a nivel académico. Y a nivel conductual, bueno, lo vemos, por ejemplo, cuando está uno pasando por muchas situaciones estresantes, a veces una manera de aliviar el estrés pues es el consumo de sustancias, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, si yo emocionalmente, o sea, tengo ahí tantas emociones ahí guardadas que no he podido liberar, hablar con alguien, todas esas emociones pues por algún lado tienen que salir, ¿no? Y a veces salen por ansiedad, por depresión, qué sé yo, pero a veces las escondo a través de la bebida, a través de las sustancias, es decir, totalmente para evadirme de esa realidad que estoy pasando. Entonces, a nivel conductual, pues hay repercusiones, ¿no? Y el consumo de sustancias, bueno, pues en los jóvenes a veces, en el caso del alcohol, pues estamos hablando a veces de abuso. Entonces, yo me bebo hasta donde más pueda para olvidarme de todo lo que me está pasando. Y también a nivel conductual, bueno, lo podemos ver en otro sentido, el estrés, cuando la persona comienza, pues está tan cansada que a veces duerme mucho, o no duerme nada, o padece insomnio, ¿no? Siempre digo, son las 3 de la mañana, te despiertas pensando miles de cosas y ya no puedes conciliar el sueño. O te acuestas a las 10 de la noche y te vas durmiendo a las 4 de la mañana. ¡Qué terrible es eso! Digo, ay, yo sí, que soy bien dormilona. Te boicoteas, ¿no? ¡Ay, sí! No, digo, ¡qué terrible es eso! Yo soy muy dormilona y no me puedo ver. Hay 4 o 5 horas que ha pasado en jóvenes. Desespera. Ahí acostados pensando tantas cosas, pensamientos y demás, para que a las 4 y luego a las 5 o 6 de la mañana suene el despertador. Entonces, imagínense a nivel, o sea, no te vas a poder concentrar en la escuela, aunque tú quieras. O sea, ya a nivel físico, los médicos lo saben muy bien cómo repercute estos problemas del sueño en la salud. Entonces, no te vas a concentrar y obviamente vas a estar de mala. Pero bueno, Rosy, estoy hablando así como de estos efectos, desglosando un poquito, si quisiéramos ver que el estrés es como un conjunto de respuestas fisiológicas, cognitivas, emocionales y conductuales que están altamente desorganizadas y son muy importantes porque finalmente preparan al ser humano para esa situación estresante. Entonces, el estrés no podemos verlo así como satanizarlo, como si fuera algo malo, porque finalmente es una respuesta adaptativa que ya tiene el ser humano para poder, ahora sí, valga la redundancia, adaptarse a la situación que está vivenciando, a la situación que está pasando. Aquí lo único que hay que hacer es, bueno, pues buscar. Primero, yo siempre les digo, cuando voy a dar el taller de estrés, primero hay que conocer, ¿no? O sea, ¿de qué estamos hablando? Conocerte tú, qué situaciones, qué agentes estresantes tienes. Primero, reconocer, hacer conciencia. Yo no puedo hacer un cambio si no conozco lo que quiero cambiar. O sea, si el estrés, estoy muy estresada, sí. O está muy bien, pero ahora, ¿qué tipo de estrés? Si es a nivel personal, tienes problemas a lo mejor con algún familiar, con la pareja, a nivel escolar, a lo mejor tienes problemas con algún maestro, o ya te falta, tienes una materia de última oportunidad y ya estás así como al borde y diciendo, híjole, a lo mejor ya me van a echar. A nivel a nivel social también, a nivel de pareja, a nivel personal, si yo tengo a lo mejor pues dificultades para relacionarme con los demás, pues voy a poder hacer equipos de trabajo, ¿no? Que también es algo muy importante. Entonces, este tipo de estrés, pues de alguna forma nos ayuda para enfrentar desafíos que nos presenta ahora la vida cotidiana. Ahora, ese estrés, esta reacción del estrés, pues también lo podemos ver en cosas triviales, no necesariamente. Ahorita estamos hablando de cuestiones escolares o que luego vienen a la consulta, pero en realidad a veces si tú te vas a subir a una montaña rusa, ahí vas a vivir un nivel de estrés máximo también. O sea, se va a acelerar tu corazón, tu ritmo cardíaco, tu presión arterial. Es una situación, si tú quieres, trivial, pues algo emocionante, pero finalmente estás ante un estrés. O sea, ya sea trivial o ya sea una situación de amenaza o ya sea una situación desbordante, todos experimentamos estrés. Entonces, ¿qué hace la diferencia? Bueno, a lo mejor la situación, que el contexto, sí, la situación que yo estoy viviendo de agente estresante, y desde luego los recursos que yo voy a poner o que voy a implementar en esos momentos para poder pues sacar adelante ese estrés, ¿no? O sea, a lo mejor si te vas a casar a una boda, pues también es emocionante, estás viviendo estrés, pero es como maravilloso, ¿no? Estás ahí planeando, ¿no? Programando, y ahí está el estrés, obviamente. No estás paralizada, estás activada. Y es lo que podríamos hablar también, como si quisiéramos hacer una diferencia entre el estrés positivo y el estrés negativo, es que el estrés positivo, digamos, es aquel que te activa, te alienta, te motiva para hacer las cosas. Y el negativo es de alguna forma aquel que pues te bloquea, te paraliza para poder hacer las cosas y no terminas tu meta, tu objetivo que tenías planeado, ¿no? Ahora, si tú todos los días estás sometida a ese agente estresante, pues obviamente pues va a haber repercusiones, ¿no? A nivel de salud. Así es. Todavía hay mucho de qué hablar. Estamos apenas un poquito en la introducción del tema. Vamos a tener que hacer una pausa. Invitamos a toda la gente que nos está escuchando o viendo a través de nuestras redes sociales a que participen en el tema. Si tienen alguna duda o comentario, bueno, pues los estamos esperando para escucharlos. Vamos a una pausa musical y regresamos. La promoción de la salud favorece el desarrollo humano en la medida que aporte reflexión sobre el autocuidado. De esta manera, se aumentan las opciones disponibles para que la gente pueda ejercer un mayor control sobre su salud, el medio social y natural, y así opte por todo aquello que propicie la salud y bienestar. Carta de Ottawa, 1986. ¿Y tú, estás comprometido con tu salud y bienestar? Comienzo por mí. Yeah. jumped across for you. Oh, what a thing to do. 'Cause you were all yellow. Regreso Naturalmente Universitario, llégale. Aquí estamos, son las 10 de la mañana y el día de hoy estamos platicando sobre armonizando mi vida a través de la relajación. Tenemos como invitadas a la psicóloga María Guadalupe Ávila Rosas del Sendiú, así como a Paola Palomino Contreras y Saidi Esmeralda Pacapmap, consejeras alumnas suplentes de las facultades de Arquitectura y Medicina, respectivamente. Recuerda que puedes comunicarte con nosotros, contáctanos al 2288-175117, que es el teléfono fijo, o a través del WhatsApp 2281-0404-77. Así como a través de nuestras redes sociales pueden realizar alguna pregunta o comentario en Facebook, Centro Centinela Sendiú, en Twitter, @Sendiú, y en Instagram, @Sendiú-V. Así es, y bueno, platicamos un poquito ya de lo que es el estrés y que al final es una respuesta inconsciente del cuerpo, pero hoy tenemos, como ya mencionamos, a estudiantes de arquitectura y de medicina y nos gustaría platicar también ustedes como estudiantes cómo manejan el estrés. Ojalá supiéramos cómo manejar nuestros niveles de estrés. Sí. Aquí lo van a aprender. Bueno, de hecho, para prevenir un poco lo que es la parte del estrés, pues se recomienda mucho que las personas, pues, es cierto que tal vez no tengas tiempo de llevar a cabo estas acciones, pero es muy recomendable llevar a cabo ejercicio físico, porque esto disminuye la hormona del estrés. También es muy importante, pues, también dormir tus horas de sueño, de 7 a 8 horas, es muy difícil en la universidad, la verdad, y también comer sanamente. Entonces, al menos yo lo que intento es irme a dormir temprano, que sí es muy difícil, y sobre todo en épocas de exámenes, pero si te logras como que administrar bien tus tiempos, sí se podría. Y de hecho, cuando te acuestas a dormir temprano, te levantas temprano, hasta te levantas con energía. Y es como que una parte ahí de disminuir un poco el estrés. Sí, bueno, yo por ejemplo, como de arquitectura, la verdad, sí hay veces que las 8 horas son imposibles, ¿no? O sea, sí es una utopía para nosotros. Pero a veces, o sea, yo me ha tocado que me duermo 3 horas en el día y a veces en la semana duermo 12 horas, ¿no? En toda la semana. Entonces, la verdad es que manejar nuestros niveles de estrés es súper complicado porque a veces ni siquiera sabemos nosotros, no estamos conscientes de lo que tenemos, ¿no? O sea, a veces no sabemos que realmente es estrés lo que... lo que tenemos y lo confundimos con otras cosas. Lo decía de que a veces te bloqueas y sí, bueno, nosotros, nuestra creatividad se ve súper afectada. O sea, llega un momento en el que no sabes qué hacer, pero realmente es porque tus niveles de estrés están altísimos. Entonces no te puedes concentrar, no tienes idea de lo que quieres hacer. Tú nada más quieres dormir y dormir y dormir. Y llega un momento en el que ese estrés, por lo menos yo siento que se convierte como en una depresión, ¿no? A lo mejor y más adelante lo voy a comentar, pero se convierte en una depresión. Y eso es súper peligroso. Bueno, yo considero que como que muy, muy difícil, ¿no? Y de identificarlo. Sí, claro. De hecho, en medicina hay, en todas las ciencias de la salud hay una alta tasa de estrés y de depresión y también de ansiedad. Y pues eso es porque, como usted nos decía, el estrés sí es bueno, pero hasta cierto punto, porque el cuerpo se empieza a cansar. Entonces tú al principio te sientes como que cansada, tienes sueño o algo así, y no te estás dando cuenta que realmente son factores externos, tal vez tu carga académica, si tienes que trabajar aparte para mantener tus estudios. Entonces realmente sí son muchos factores los que te van afectando, y es muy difícil darte cuenta que realmente al principio que estás bajo estrés. Ya te das cuenta cuando empiezan todas las manifestaciones en tu cuerpo. Entonces sí es algo muy complicado, sí, sobre todo las horas de sueño, y eso baja como tal la productividad, tanto laboral como académica. Tú dices, pues me quedo hasta las 3 de la mañana estudiando o algo así, pero ya no, o sea, está demostrado que ya no aprendes de la misma forma, porque no estás durmiendo, tu cerebro no está absorbiendo la información como debería, y realmente solo te estás desgastando más. Entonces es como que un proceso que una cosa te lleva a la otra, entonces es difícil realmente ver cómo... Claro. Así es. Algo que creo que es importante rescatar, muchas veces estamos estresados y no lo sabemos, porque estamos acostumbrados a decir, ay, pues no, como que no sientes algo, algún malestar, algún síntoma, y tú consideras que estás bien. ¿Hasta qué punto es sano decir, puedo tolerar este estrés? Como decía ahorita Paola, que hay veces que en una semana duermes 12 horas y a veces ni siquiera eres consciente de esto. Entonces, ¿en qué momento esto ya se vuelve algo nocivo para la salud? Digamos algo negativo, pues sí. Como cuando las personas comienzan a experimentar precisamente que ya se sienten con mayor tensión en el cuerpo, con migrañas, con insomnio, cuando se empiezan a sentir muy cansados, a lo mejor sí duermen mucho, pero no sienten que no descansan. Entonces, quiere decir que esto ya te está rebasando. Cuando estás muy vulnerable emocionalmente, sí, que de pronto rompiste en llanto y no sabes ni por qué, o de pronto te peleaste con medio mundo y también no sabes exactamente por qué, pero ya saliste peleada del equipo del trabajo escolar. Entonces te sientes cansado, comienzas a lo mejor a enfermarte muy seguido y dices, ay, pero casi no me enfermaba de gripa y últimamente me estoy enfermando, ¿no? Bajan las defensas de tu cuerpo, ¿verdad? Y te puedes enfermar con facilidad. Y muchas veces también pues baja tu rendimiento escolar, ¿no? Poca concentración. Dices, es que yo por más que le hago para la creatividad e imaginarme una maqueta X o Y, no me sale nada más. Bueno, se dice a veces que el cerebro, bueno, tiene poca capacidad de estímulos, de recibir estímulos en un solo momento. Entonces, cuando nosotros tenemos tantas cosas en la mente, tantos pensamientos pendientes, estamos llenando a nuestro cerebro de muchos estímulos en un solo momento, en una sola situación, en un solo día. Entonces, cuando queremos concentrarnos para hacer nuestro trabajo, para leer, para estudiar, para hacer nuestra maqueta, pues nada más no nos sale porque tenemos todo ese cerebro lleno de tantas situaciones. Por eso es importante hacer como un alto, ¿sí? Así, un espacio. Y pues hay varias técnicas de relajación que existen, varias situaciones, otras alternativas también de relajación, como lo comentaba la compañera, que te pueden ayudar no a quitar el estrés, porque yo también les digo, venimos a dar un taller de técnicas de manejo adecuado del estrés, pero no se les va a quitar, tampoco es magia, no es arte de magia que ya con esta técnica, tarán, ya se te quitó. No, pero te van a ayudar a disminuir el estrés, a autocontrolarte, ¿no? A controlar las emociones, a controlar tus pensamientos, a hacer conciencia, primero que nada, cómo estás tú. A nivel corporal también. O sea, yo siempre les digo, a ver, escuchen a su cuerpo en este momento que les está diciendo. A lo mejor su espalda está encorvada y necesita que esté bien en el respaldo. A lo mejor los dedos de los pies los tenemos todos extensos y no nos damos cuenta, o estamos apretando la mandíbula o los dientes. Sí. Al dormir, ¿no? Ajá. A veces. O en el día, o sea, en el día a veces estamos así y no nos damos cuenta. Sí. Entonces, pues paso número uno, así, hacer conciencia de cómo estoy hoy en este momento a nivel corporal. Empezar por el autoconocimiento de cómo estoy en este momento. Siempre nos preocupamos por todo lo exterior, todo lo que pasa a nuestro alrededor, y yo me quedo al último momento. Uh-huh. Entonces, es como buen comienzo, ¿sí? Introspección personal, es decir, análisis de cómo están mis situaciones estresantes. Y el paso número dos es decir, a ver, ¿cómo está hoy? ¿Cómo está respondiendo mi cuerpo? Desde hacer una visualización e imaginación y decir, a ver, ¿cómo está mi frente, mi cuello, mi mandíbula, mis hombros, mi espalda, mi cadera, mis piernas, mi rodilla, mis pies? ¿Qué me está diciendo mi cuerpo en este momento? ¿Qué parte del cuerpo estoy teniendo tensa y no lo he reconocido? Me está llamando, me está diciendo y yo no le hago caso. Como cuando tenemos alguna enfermedad, que ahí está el dolorcito. Vamos dejando hasta que ya no puedes. Hasta que ya no puedes. Lupita, una pregunta. Una vez que ya detectaste que ya tienes estrés, ¿cómo puedes trabajar en ello? ¿Cómo puedes trabajar? Bueno, hay muchas formas para poder disminuirlo. Uh-huh. O amortiguar, o algunas veces a lo mejor en ese momento sí te desaparece, se me desapareció todo el dolor del cuerpo, ¿no? Y con esta técnica de relajación. Lo que decía yo, hacer conciencia de cómo está tu cuerpo, analizar tus factores estresantes, y hay muchas técnicas de relajación. Está la relajación muscular progresiva de Edmund Jacobson, fue un fisioterapeuta y un médico, donde él investigó a varios pacientes y se dio cuenta que las personas que estaban pasando por ansiedad automáticamente tensaban, se veían tensos en todo su esquema corporal. Entonces él ideó esta técnica, pero dice, bueno, eso es involuntario, pero ¿qué tal si ahora lo hacemos de manera voluntaria, ¿no? Haciendo conciencia corporal y tensando grupos de músculos. Es decir, por ejemplo, estirar la mano al frente, por ejemplo, estírenla, muchachas, para que vean cómo es, para que aprendan. Y entonces cerrar puño y es apretar lo más que puedan, apretar, contar 5 segundos y luego soltar. Uh-huh. Y se van a dar cuenta la diferencia entre la mano derecha y la mano izquierda, cómo está. Entonces, cuando nosotros tensamos estos grupos de músculos, los tensamos lo más que podamos, después contamos 5 segundos, soltamos y se relaja. Si se dan cuenta, está más como flojita la mano que tensamos, a diferencia de la mano izquierda. Ajá. Entonces, y esto empieza desde la parte superior e inferior, desde los pies hasta la cabeza o la cabeza hasta los pies, tensando desde el rostro, apretando los ojos, cerrando los ojos fuertemente, arrugando la nariz, la boca, tensando el cuello, es decir, girarlo hacia un lado, hacia el otro, hacia el frente, hacia atrás, tensando los brazos, el abdomen, las piernas, los pies, todo eso. Después de que haces esa tensión, te vas a dar cuenta cómo tu cuerpo está como más relajado, más suelto, más liberado de esa tensión. Y yo siempre les digo, pero primero vamos a conocernos, ¿qué nivel de tensión yo reportaba y en qué parte del cuerpo? No, pues a lo mejor los hombros tenía un 80% de tensión. Y después del ejercicio, ¿qué tanto reportando? Pues ya bajó un 50% o aumentó un 100%. Ah, no, esperemos que no. O más de un 100%, ¿no? No. Entonces, de eso se trata, pero es que es autoconocimiento. Básicamente, y nos dejamos a un lado. Sí. Por eso es que, vivo estresado, sí, está muy bien, pero ¿qué estás haciendo? ¿Qué está originando? ¿Qué está pasando en mí? ¿Cómo lo estoy viviendo? Sí. Para poder hacer un cambio. Uh-huh. Y ese se llama relajación muscular progresiva. Tensar grupos de músculos por unos segundos y luego soltar para que tú sientas cómo te vas relajando. También está la relajación autógena, que es autógena, pues quiere decir interior, interno. Tú mismo también te puedes hacer ese reconocimiento, ir pensando, ir visualizando la parte, por ejemplo, si tienes tus hombros tensos, visualizar tus hombros tensos y con la respiración hacer que vayan relajando esa parte, pero tú como irlos visualizando. Y autógeno también, porque tú puedes buscar palabras relajantes, palabras positivas, que en ese momento que estás visualizando cada parte de tu cuerpo puedas decir mensajes positivos. Por eso se llama autógeno interno, a nivel interno, ese es tuyo. Y está también lo de la de relajación, de visualización. Es más que nada que tú te imagines, que tú visualices un lugar, un espacio, donde puedas, ahí debes echar a volar tu imaginación, y donde puedas tú incluso ver en ese lugar, sentir, es decir, todos los sentidos alerta, o sea, tenerlos alerta, observar, ver, sentir, oler, percibir, todo lo que está en ese lugar. Es decir, imaginarte, por ejemplo, a lo mejor que en este momento estás en una playa, observar los colores del mar, las olas, observar el color del sol. Y concentrarte, ¿no? Porque luego es muy difícil como desconectarte de este estrés y decir, a ver, me voy a concentrar. Exacto. En alguna. Entonces hay como unos tips, ¿no? De sí. Pues, siempre buscar a lo mejor un lugar donde te sientas cómodo. Por ejemplo, en medicina, pues hay lugares donde hay muchos jardines. Uh-huh. Ahora, bueno, un poquito también arquitectura, acomodaron por ahí algunas jardineras. Y no necesitamos así como media hora. O sea, uh-huh. Esta relajación muscular progresiva te dura 5 minutos. O sea, sí, exageradamente, ¿no? 5 minutos. No necesitas así como, wow, tirarme ahí en mi tapete y poner mi música. Bueno, que ahora ya los jóvenes tienen su música integrada, ¿no? Uh-huh, sí. Entonces llevan la música sí. Que más les relaje y entonces pueden hacer esa técnica de relajación muscular progresiva. O la técnica autógena, o la técnica de visualización. Imaginarse un lugar que sea gratificante, poniendo todos los sentidos. Cuando tú haces esto, te desconcentras automáticamente de todos esos pendientes que tenías ahí en la mente. Es decir, los despejas tu mente uh-huh. Para concentrarte en algo positivo. Uh-huh. Cuando tú terminas de hacer esto, entonces te puedes enfocar en algo que te estaba costando trabajo, en estudiar, a lo mejor anatomía, un libro importante, o a lo mejor retomar nuevamente esa creatividad. Si de pronto tú dices, no, es que no puedo, ya no sé qué hacer, tómate un momento, ahora sí, y puedes hacer esa relajación muscular progresiva. Regresas y vas a tener mayor concentración y te vas a poder, la creatividad va a estar, vaya, en ese momento funcionando de manera que tú quieras trabajar lo que tu maqueta o lo que tú necesites hacer. Y bueno, también está la respiración. La respiración. Ese es como un momento de contigo, ¿no? Sí, sí. O sea, todas las técnicas, la de respiración, y muchas veces como que hasta nos remuerde la conciencia. Es que no tengo tiempo de irme 5 minutos a la jardinera, sí. Pero es mucho más rápido ir 5 minutos, te relajas y llegas ya con toda la actitud a seguir lo mismo, ¿no? Exacto, porque no avanzas. Y la relajación, pues, es algo que nosotros tenemos, o sea, nacemos con un aliento de vida y morimos también con el último suspiro de vida, ¿no? La relajación, la respiración, a eso me refiero, la respiración. Entonces, la respiración profunda o la respiración diafragmática, pues, esa respiración que tú inhalas de manera profunda, contienes el aire y luego lo vas soltando. Y cuando vas soltando, pues, también vas como destensionando, relajando cada parte de tu cuerpo. Y no necesitas, vaya, mucho tiempo. Tú lo puedes estar practicando ahí en las tardes o en las noches antes de dormir. Y esta simple respiración profunda incluso va a hacer que disminuya tu dolor de cabeza, que te puedas concentrar mejor, que si padeces de insomnio, pues realmente te des sueño y te quedes dormida uh-huh. Y puedas descansar uh-huh. Mucho mejor. Así es, vamos a ir a una pausa musical y vamos a continuar platicando sobre armonizando mi vida a través de la relajación y los invitamos a participar. Si tienen alguna duda sobre el comentario, si tienen algún comentario sobre el tema, quieren también que se responda alguna duda, pueden comunicarse al 2288-175117 o vía WhatsApp al 2281-040477. Recuerda que estamos transmitiendo en vivo mediante el Facebook de Radio V y también se está compartiendo mediante el Facebook del Centro Centinela Sendiu. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Thank you. La libertad no es la ausencia de compromiso, sino la capacidad de escoger y comprometerte con lo que es mejor para ti. Paulo Coelho. Para optar por decisiones saludables, se requiere del desarrollo de la inteligencia emocional. Carta de Ottawa. El ruido de las opiniones ajenas puede silenciar tu voz interior. No lo permitas. Daniel Goldman. La salud es una relación entre tú y tu cuerpo. Terry Gilmans. ¿Y tú, estás comprometido con tu salud y bienestar? Comienzo por mí. Bueno, es que se salen las cuatro. Pero sí tienes que... Estamos de regreso de Naturalmente Universitario. Llegan, aquí estamos. El tema del día es armonizando mi vida a través de la relajación. Tenemos como invitada a la psicóloga María Guadalupe Ávila Rosas del CENDIU, así como a Paola y a Zaidi, quienes son alumnas suplentes de las facultades de Arquitectura y Medicina, respectivamente. Y bueno, les queremos platicar que como parte de las actividades de la campaña Comienzo por Mí, se realizará la reflexión y análisis Pensemos en Corto, ¿qué pasa si te pasa?, el cual consiste en la proyección de unos pequeños cortos alusivos al tema prevención del consumo de drogas y posterior un análisis con un experto en el tema. Los esperamos el próximo jueves 31 de octubre de 12 a 14 horas en el aula de capacitación de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, FECAS. Ahí los vemos. Así es, y bueno, estamos prácticamente cerrando la emisión del día. Queremos agradecer a quienes estuvieron conectando en las transmisiones. Laura E. H., Capitán H., muchísimas gracias por las felicitaciones. También a Checo Carballo Montesoro, muchísimas gracias por sintonizarnos. Y un comentario final, casi a modo de conclusión, más no la conclusión, chicas, para ver si nos da tiempo de hacer algún ejercicio muy breve. Bueno, algo que igual considero que es muy importante sobre lo de disminuir el estrés es que no nos olvidemos de nosotros, porque como vivimos en una sociedad donde pues todo es como que mucha competitividad, muchas veces te olvidas de ti mismo, entonces te enfocas a cosas, por ejemplo, de escuela, de trabajo, y dejas a un lado toda esta parte que te causa satisfacción personal. Entonces dejas a un lado el crecimiento personal y considero que eso te puede llevar incluso a depresión, ansiedad y todo eso. Entonces no tenemos que olvidar siempre de ver de nuestra salud física, de estar muy al pendiente de cómo nos sentimos y también de tener esta parte de cosas complementarias, de los hobbies, que tú tengas algo que realmente disfrutes, una actividad para hacer, además de tus responsabilidades. Bueno, yo quería comentar que era muy importante tratar de identificar que realmente nos encontramos en una situación de estrés, ¿no? Porque en algún momento se puede convertir en una depresión, en una ansiedad, y lo solemos con los síntomas que se presentan, solemos confundirlo solo con un cansancio, una gripa, y pues esto va derivando en otras situaciones, ¿no? O sea, pues más delicadas. Entonces sí hay que estar como que muy al pendiente de nosotros, bien decía la doctora, tratar de conocernos, de saber en qué momento estamos viviendo una situación de estrés, controlarnos internamente y encontrar, como dice mi compañera, pues una actividad que nos distraiga, ¿no? Que nos ayude a liberarnos. Algo que te guste hacer. Pues estamos a 2 minutitos para terminar la emisión del día. Lupita, no sé si quieras comentar algo. Ya no nos daría tiempo de hacer un ejercicio. Pero, bueno, ya estuvimos aquí platicando sobre todo esta situación y como dice Paola, atender, realmente poner atención a las señales que nuestro cuerpo nos da. Estamos inmersos en la rutina, en las responsabilidades, pero también es importante y es una responsabilidad el cuidarnos, ¿no? Entonces, yo creo que también por ahí tenemos que empezar, como ya hemos estado recalcando la parte del autoconocimiento, de saber qué está pasando contigo, darte aunque sea 5 minutos para que sepas qué estás sintiendo, qué te está doliendo, qué está pasando, ¿no? Sí, y retomando eso, lo del cuerpo, el cuerpo es una máquina maravillosa y que muchas veces lo tratamos como si fuera de segunda categoría. El cuerpo es el que te hace hacer tantas cosas, venir, ir, desplazarte de un lugar a otro. Entonces, el cuerpo también necesita mantenimiento. Como toda máquina maravillosa, pues necesita un mantenimiento. Uh-huh. Y ese mantenimiento, pues, es cuando yo me dé cuenta que realmente ya este estrés me ha rebasado, bueno, pues buscar ayuda. Si a lo mejor ese estrés ya se convirtió a ansiedad o depresión, pues bueno, tenemos por eso aquí en Sendiu el programa de asesoría psicológica para cuando alguien diga, creo que ya el estrés ya rebasó mi recurso de afrontamiento, sepan a dónde acudir. Hacer un alto a su vida y desplazarse mentalmente hacia otro lugar, solo basta un minuto, dos minutos para hacer un alto y después volver a reencontrarse en sus actividades, practicar esas técnicas de relajación y sobre todo siempre, bueno, yo siempre les digo a los jóvenes que busquen el apoyo social, también es un recurso de afrontamiento, o sea, lo que ustedes ya comentaron, el ejercicio, la alimentación, el descansar, el buscar otras alternativas de relajación positivas, pero también el apoyo social es algo fundamental donde yo pueda contar con alguien para poder decirle cómo me siento, qué me ha pasado, alguien de confianza. El solo hecho de tener esa red de apoyo me ayuda mucho a liberar todas esas tensiones y me hace sentir muy bien. Entonces, cultivemos esas relaciones interpersonales. Gracias, pues queremos gracias. Agradecerles por estar el día de hoy con nosotros platicando y bueno, también reiterar que Sendiu tiene un taller que es el manejo adecuado del estrés, que pueden comunicarse para solicitarlo al 2288-421700 en la extensión 10345 con la maestra Laura Eugenia Hernández Capitanacci. La frase del día, ¿cuál es, Marijo? El estrés construye nuestra capacidad de frenar nuestros impulsos. Nos convierte en un auto sin frenos que termina destruyendo a las personas que más queremos. Esto es de David Fitchman. Comienzo por mí. Y el tema de la siguiente semana es ¿qué pasa si te pasas? Recuerden que la siguiente semana, el jueves 31, estamos en FECAS con estas actividades. Desde el 30. Desde el 30 con los módulos de Ensalúdate y el 31 con la actividad del cine debate ¿qué pasa si te pasas? Para platicar sobre prevención del consumo de drogas. Queremos agradecer a María Soledad Macías Pérez, quien estuvo con nosotros en cabina a partir de las 10 de la mañana. También a Aldo, quien hace posible las transmisiones mediante el portal de Radio UV. Y pues muchísimas gracias a nuestras invitadas y también a la Coordinación de Asuntos Estudiantiles por facilitarnos el contacto con los chicos. Y yo soy Rosy Vite. Yo soy Marijo Muñoz y esto fue Naturalmente Universitaria. Llégale, aquí estamos. Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios Sendiu presentaron Naturalmente Universitario, un programa elaborado por el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios Sendiu con la participación de los jóvenes de nuestra comunidad universitaria.